¿El señor James Stone? Sí. Hay un telegrama para usted. James Stone, 908 Norte, ¿eh? Oeste. Contraorden, stop. No ir, Park Hotel. Ir a Taberna Percebes de Trinidad, stop. Inmediatamente, stop. End. ¿Qué distancia hay? Unas 50 millas, más o menos. James Stone, Operación 1. Tengo que tomar una pastilla cada hora. Y como siempre se me olvida, pongo el despertador. Lo siento, señor. Estoy dispuesto a reparar los daños que le he causado. No se preocupe. Será mejor que bebamos algo, ¿eh? Whisky. Enseguida. ¿Scotch o bourbon? Bourbon. Para mi scotch, por favor. Sí, sí, sí. Enfisema en el pulmón izquierdo, corazón ligeramente aumentado, bazo con problemas, estómago de avestruz con el microfilm que buscaba. Busca a James Stone. Quiero que me informe de la operación. Aquí está. Señor Tone, es para usted. De Londres. ¿Diga? ¿Cómo ha ido la operación? Operación terminada. El microfilm está en mis manos. No, no, no, eso es el apéndice. ¿Pero qué tiene que ver el apéndice? Nada, jefe. Lo tenía un poco inflamado y aprovechando la ocasión, se lo he quitado. ¿Y cómo está ahora? Ha muerto. Estupendo. 007 y medio. El microfilm debe estar cifrado. Mire cuántos números tiene. Sí, un momento. Solo tiene uno, señor. ¿De cuántas cifras? Hay de todo. Parece un conjunto de cantantes. Estamos en el buen camino. Envíeme el microfilm por el sistema de siempre y diríjase inmediatamente a Las Vegas. Le hemos reservado el apartamento 212 en el Hotel Tropicana. Tristan Ryder de la CIA se pondrá en contacto con usted. Entendido, se fastidiaron las vacaciones en mi querida Taormina. Cambio y corto. Cambio y corto lo debo decir yo, 007 y medio. Mientras espera a Ryder, observará a todos los cantantes que aparezcan por Las Vegas. ¿Observar en qué sentido? Quiero saber cómo se llaman, qué cantan y con qué casa discográfica trabajan. Y ya lo sabe. Un cigarrillo, nada rápido. De fuego, nada antes de que mujer, me prohíba también fumar. Nada de alcohol. Está claro. Y fume menos. Sigue a mi lado, señor. Estos dados están trucados. Lo que dice es muy grave. Deje que los vea. Déjelo. Debe usted saber que el señor Record no tiene necesidad de ganar el dinero haciendo trampas. Es uno de los hombres más ricos del mundo. No me interesa. Quiero ver los dados. Aquí tiene su dinero. Odio los escándalos. Adelante, señores. ¿Quién quiere jugar? Parece que no hay nadie que se atreva con mi fortuna. Yo. ¿Empezamos con 5.000? De acuerdo. Siete. No se moleste con el rastrillo. ¿Es usted 7 Messina? ¿Por qué? Siempre saca 7. Enhorabuena. Veo que sabe perder con la sonrisa en los labios. ¿Otros 5.000? Que sean 10. Bien, que sean 10. Seis. Ahora, para ganar tiene que repetir el 6. Adelante, vamos. ¿Por qué duda? La suerte está de su parte, ¿no? 7. Esta vez ha perdido. Oiga, ¿jugamos 20.000? No jugamos nada. ¿Cómo? ¿No me quiere dar la revancha? Me contento con poco. ¿Tanto le importa haber perdido 5.000 dólares? Pero no es el hombre más rico del mundo. No me gusta perder. Vámonos. Adiós. Oh, buenas tardes, señor Cascanueces. Enhorabuena. Ha vencido al invencible. ¿Lo conoce? Lo he visto ganar otros días. Trabajo en este club. ¿Como gancho? Soy cantante. ¿Ah, sí? Me interesa el mundo de la canción. ¿Puedo ofrecerle un trago? ¿Por qué no? Por favor. ¿Cuál es su nombre? Joyce Patterson. Yo me llamo Tom, James Tom. ¿Tiene contrato con alguna casa discográfica? Todavía no soy importante. Oh, oh. Carmita. ¿Qué desean tomar los señores? ¿Whisky? Yo prefiero un martini. Todavía no he cenado. Oh, yo tampoco. ¿Qué me dice de una cena íntima a la luz de las velas? ¿Dónde? En mi apartamento. ¿No tiene luz en su apartamento? La apagaremos. No. Vamos. Por favor, Joyce, no puedo resistirlo más. Concédeme tus favores. No, no. Sí, no, sí. No, espera, tesoro, espera. No puedo, todo tiene un límite. Llevamos 3 horas y 4 botellas de champán y me tienes contra las cuerdas. Oh, vamos a beber otra copa. Tengo que calentarme un poco más. Caliéntate, caliéntate enseguida. Oh, está caliente. Beber un Vesplico a una temperatura superior a los 4 grados no tiene sentido. Oh, sí, sí, sí, los sentidos sobre todo. Te traeré una más fría. Es verdad, los sentidos ante todo. ¡Vivan los sentidos! Oiga, oiga. Quería decirle que no me parece peligroso. Es un juguete inofensivo. Ya ha jugado bastante ese insecto. Dédete, Joyce. Cuatro grados exactos. A tu salud. Caliéntate, nena, que después salimos en cuarta. Bebe de mi copa. ¡Oh! ¡Qué erótica eres! Perdone, ¿el señor Tonto ha vuelto? No ha salido del hotel, señor. Ha cenado en su apartamento. Entonces, ¿por qué no contesta? Llevo 2 horas llamándole. Imposible. Qué raro. ¡James! 007 y medio. 007 y medio. ¡Responde! 7 y medio. El mismo. Gracias a Dios, todavía estás vivo. ¿Por qué? ¿Me querías muerto? Ven a mirarte al espejo. Todo de oro. Parezco una chocolatina. Ve a lavarte rápido. No hay prisa, estoy bien vestido de lingote, ¿no? Loco. El barniz de oro provoca la muerte por asfixia epidérmica. ¿De verdad? No es mortal si se deja una pequeña abertura para que la piel pueda respirar. Entonces estoy a salvo. Tengo una pequeña abertura. ¡Qué púdica! ¿Dónde estamos? En Central Park. Dentro de poco encontrarás a nuestro agente secreto SOS 112 que te informará de todo. ¿Vendrá aquí? No, irás tú. Yo debo dejarte solo, soy un agente demasiado conocido. Y juntos despertaríamos sospechas. Pero no puedo ir solo, es la primera vez que vengo con una misión a Nueva York. Te lo explicaré. Ahora giras a la derecha, llegas hasta el final, llegas a la quinta calle, recorres la quinta hasta el cruce, después pasas a la cuarta, coges la tercera, pasas a la segunda y después llegas a la primera. Y acabo en el orfanato, ¿eh? ¿Te has enterado? No me ofendas, soy del servicio de inteligencia. En el número 316 encontrarás un cartel. Sí. Bárbara Ray, agente teatral. Sí. ¿No es un agente secreto? El teatro es su tapadera. Oh, me encanta trabajar con una mujer. ¿Cómo es esta Bárbara? Un ángel con medias negras. Puedes irte, querida. Buenos días. Buenos días, soy... El cantante anglo-italiano, ya lo sé. No, vengo de parte... De su manager, ya lo sé. Oiga, se equivoca, yo... Shh, lo sé todo. A mí me parece lo contrario. Siéntese, asétase. Ah, ¿también es usted oriunda? Soy de Calasibeta. Hablemos siciliano. Así los que escuchan a través del micrófono no entenderán nada. Te felicito. Creía que yo era el listo. Pero tú eres muy astuta. No hablan chino. No hablan ruso. No hablan árabe. No hablan turco. No hablan italiano. El hombre al que hay que vigilar se llama Goldfinger. Es un magnate discográfico en todo el mundo. ¿Me explico? Sí, pero no comprendo casi nada. ¿No está acostumbrado a hablar dialecto? Lo hablo muy bien, pero hay ciertas piernas que... No está aquí por mis piernas, sino para demostrar si Goldfinger trabaja para alguna potencia oriental. Como le decía, señor Tom, nuestra agencia le ha preparado una audición para mañana. Bien. Y estamos segurísimos de que la Goldfinger Record Enterprise apreciará sus dotes artísticas. Un momento, no entiendo nada. ¿Me quiere explicar, por favor, claramente lo que tengo? Lo he entendido perfectamente. Bien, como le decía... Como me decía, diga, diga. Es usted muy fuerte. ¿Le extraña que le hayamos conseguido una audición en tan poco tiempo? Gozamos de una gran consideración en la Goldfinger, porque hemos conseguido darles la exclusiva a cantantes famosos. Sammy Davis, los Beatles, Insane. Ah, oh, los mejores, ya lo veo. Pero yo no soy cantante. ¿Lo sé? De momento es una voz nueva. Solo canto por la mañana cuando me afeito. Col popo pomodoro, viva la papa, che un capo popo lavoro, viva la papa, col popo pomodoro. No, señor, sí. Sí, señor, no. Perdón. Sí, señor, sí. De acuerdo. De acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con la operación Big Fool. Yo debo seguir con mis actividades habituales. No, señor, sí. Sí, señor, sí. Sí, pero diga a sus enviados que la operación se llevará a cabo como estaba previsto. Está parado. Austrina, ¿qué hora es? Las 11:07, señor Eric. Narda. Sí, señor Eric. Dame la audición de la sala 2. Si no me equivoco, es la famosa canción de la papilla, ¿eh? Qué buena voz la que nos ha mandado la señorita Bárbara, ¿eh, Cayo? Una voz fresca, alegre, suave. Pon la imagen. È causa del complotto, è causa della lotta. Abbasso il direttore, la zuppa ormai l'è cotta. E noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la papa pomodoro. È sel! Col pomodoro, viva la papa, che è un capo pomodoro. Quítalo, Narda. E prepara il contratto per il signor. Tont, James Tont. Que espere en el Salón Rojo el señor Todd. Sí, señor Eric. ¿Es así como has cumplido mis órdenes? Verá, yo... Tú no lo barnizaste por completo de oro. No, si lo hubieras hecho, no seguiría vivo. Es que yo no pensaba que por un trocito... Soy virgen, señor Eric. ¿A tu edad? Por desobediente, te voy a mandar a un sitio donde no lo serás por mucho tiempo. No... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Siéntese, señor Tont. Gracias. Diga la verdad, bellísima acompañante. Sí. ¿He gustado al señor Goldfinger? Está francamente impresionado. ¿Y a usted? ¿Le gusto? Como ningún otro hombre en el mundo. Entonces, pequeña, no te vayas. Me harás más dulce la espera. El señor Goldfinger le atenderá a usted enseguida. ¿Te volveré a ver, muñeca? Solo la muerte lo impedirá. Eso espero. ¡Viva la pa-pa-pa-pa con el pa-pa-pa-pa-pa-pomodoro! ¡Buenos días, señor Todd! ¿Quién es usted? Soy Eric Record Goldfinger. Encantado. No lo creo, es la segunda vez que se me pone delante. No sé a qué está jugando, pero no quiero verle más. Que lo pase bien, señor Todd. ¡Luz! ¡Abran! ¡Abran! Señor Goldfinger, soy un joven cantante. Tengo un gran porvenir. En salsa de tomate. Aquí acabo titulado, me van a hacer papilla. Señor Goldfinger, es usted un cobarde. Le demandaré por daños morales. ¡Me da asco! Ay. Ya se han dicho. Quieren convertirme en un bocadillo. Oh, Bárbara, ¿dónde estás, Bárbara? Santa Bárbara y Santa Isabel, protegedme del rayo y de esta cajita. Ay, esto es el fin. ¡Socorro, un ratón! ¡Eh, no tengas miedo! Soy el agente SOS-117. ¡Sígueme al agujero! ¿Al agujero? ¿Qué agujero? ¿Eras tú el ratoncito? No, era uno de nuestros agentes. ¿Pero cómo lo hace para vestirse de ratón? Es un ratón, tenemos muchos en la escuadra de emergencia. ¿Pero ese hablaba? Es ventrílocuo. Ah, por Judas, los americanos estáis organizadísimos. Anda, sube. Estoy muerto. He caminado 4 horas siguiendo al ratón. Bebe un poco de esto, te hará bien. Gracias. Carlos I, 1938, una buena cosecha. Bárbara, si no hubiera sido por ti, a estas horas ya no sería un hombre, sino un lenguado. He cumplido con mi deber. ¿Por qué me hablas siempre como un coronel de marines? Oh, relájate. Estamos de servicio. Secreto, por eso no nos ve nadie. El ratón se ha marchado. Ven. Estate quieto. Enséñame tu feminidad. Eso no es feminidad. Tienes las manos de un descargador del puerto. No hay tiempo para sentimentalismos, idiotas. Tu jefe quiere hablarte. Ah. Hmm. Tienes que ir a Londres inmediatamente. ¿A qué hora es el primer vuelo? Nada de aviones. A estas alturas, Goldfinger tiene bajo control todos los aeropuertos. Viajarás con el sistema de emergencia. Thank you. Lléveme al servicio de inteligencia. Rápido. Su comportamiento ha sido poco ortodoxo, 007 y medio. Usted debía vigilar a Goldfinger, no desafiarlo a los dados. No lo conocía, señor. Todavía no me había entrevistado con Raider. Tenía que haber esperado antes de tomar cualquier iniciativa. Sin su maldito vicio del juego, a estas horas formaría parte de la Record Enterprise y habría podido seguir a Goldfinger de cerca. Señor, reconozco que me he equivocado, pero haré lo que sea por esta misión, con tal de que alguien me diga de qué se trata, señor. Este es el microfil que usted encontró en el estómago del hombre de Trinidad. Se trata de un coro. Desgraciadamente no hemos podido saber qué es lo que cantan, porque los ácidos gástricos han corroído el sonido. ¿Entiende usted de música? Me gusta Moduño, especialmente cuando canta el pez espada. Píxelo, píxelo, píxelo, pisha, pisha, pisha, pisha, la fémina mori. 007 y medio, esto es un asunto serio. Está en juego la paz del mundo. ¿Le dice algo la operación Big Fool? No, señor. Es una operación criminal de carácter internacional que la China prepara para protestar por no ser admitida en la ONU. ¿Y qué tiene que ver con la música? ¿Cómo, dónde y cuándo se llevará a cabo el atentado? Será comunicado en clave a los ejecutores materiales a través de una serie de canciones que los compositores de Goldfinger transmitirán por televisión. Elemental. Me coloco en casa delante del televisor y con mi acostumbrada perspicacia. ¿Y si Goldfinger cambia los planes? No, no, no. Debe ir tras él e intervenir cuando llegue el momento oportuno. Entonces, ¿qué debo hacer, señor? Salir para Italia. Goldfinger está ahora allí. Oh, por fin podré volver a pisar mi tormina. Esto no es una repatriación, agente 007 y medio, sino una misión como las demás. Y si intenta tomársela a broma, le advierto que 007 y tres cuartos podrá sustituirle. Ahora márchese. Z le proporcionará el material necesario. Y ya lo sabe, nada de mujeres, nada de juego y nada de alcohol. Sí, señor. Antes de entrar en Cuaresma, ¿puedo tomar unas gotitas de su famosa reserva? Sírvase. Gracias. Johnny Walker, mezcla de varias cosechas. No, Johnny Stewart, experimentos de mi sobrino. ¿Señor? ¿Y tú qué sabes en realidad de música, Lolly Pound? La única música que me interesa es la de Mendelssohn. Y otra, la marcha nupcial. Ah, ¿te casas? Depende de ti, James. No te acuerdas de nada. ¿Estás enamorada de mí? Desde que no tenías un duro. ¿Por qué no me lo has dicho antes? En lugar del permiso para matar, hubiera sacado el de matrimonio. Oh, ¿lo dices en serio? Señorita Lolly Pound, no entretenga al 007 y medio. Le está esperando Z en el despacho técnico para una nueva misión. Dime cuándo nos casamos. Ah, cuando haya acabado de hacer de misionero. No consigue romper ni siquiera dos tejas. Pensar que he tenido alumnos que rompían 8 de una vez. ¡Presto! James, siempre ha sido mi mejor alumno. 007 y medio. Oh, no. ¡Qué cabeza, muchachos! Bueno. Buenos días, Z. Buenos días, 007 y medio. Celebrando algo, ¿eh? Aquí se trabaja siempre. Estamos estudiando un whisky que apenas se echa en el vaso, elimina al enemigo al que se le ofrece. Fíjese. Esperemos que resulte. ¡No es posible! ¿Dónde están los hombres? Desintegrados. Entonces es un éxito. Por desgracia, no. Tenemos que encontrar la forma de eliminar solamente al enemigo. Pero más tarde o más temprano lo conseguiremos. ¿Y dónde encuentra estos voluntarios de la muerte? Hombres casados. Prefieren esto a la vida conyugal. ¡Sígame! Ah, ¿un nuevo tipo de pistola? No, normal, pero perfeccionada. Coja una. ¿Puedo? Por favor. ¡Ah! ¡Abrasa! Debe abrasar. La pistolita está fundida a presión como el hierro prensado para evitar el desarme de nuestros agentes. Una idea formidable. No del todo. Todavía nos hace falta encontrar el modo de que no le queme a nuestros agentes. Ah. Otro invento mío. Camisa de nylon tratada químicamente a prueba de proyectiles. ¡Fuego! ¡Que sigan las pruebas! Me parece estar en Dachau. Todas las guerras tienen sus víctimas y sus héroes. Nosotros, los del servicio secreto, estamos siempre en guerra. Contento, ¿eh? ¡Que pongan a otro! ¿Dónde está mi Aston Martin? No es apropiado para las carreteras italianas, 007 y medio. Utilizará este 600 trucado. Parabrisas a prueba de balas. Como la camisa de nylon, ¿eh? ¡No quiero bromitas! Están tan bien blindados los cristales laterales y posterior. ¡Ay! Los colores de la carrocería intercambiables con sistema electrónico. Aquí está. Basta con apretar el botón. Este simpático televisor se llama Ojo de Lince. Y ahora... ¡Coge aquí su cabezota! Vea cómo se enciende automáticamente. Cuando tenga que transmitir algo que le interese, podrá hacerlo mediante señales luminosas y acústicas. Muy interesante. ¿Verdad? Y eso no es todo. Modelo reducido, sincronizado en este cronómetro. Cuando avisa la chicharra... ¡Rin, rin, rin, rin! Aparece la pantalla. ¿Algo más? No le entretendré más de mediodía si presta mucha atención. Aunque lo dudo. ¡No lo toque! Voy a quitar yo ese vicio. Hemos hecho también otras modificaciones muy interesantes. Por ejemplo, fíjese. Mire esta caja con registros. Debajo de la tapa están los controles del mecanismo de defensa interno y externo. Ahora le enseñaré algo de lo que estoy muy orgulloso. Cierra la puerta, por favor. Apúnteme con la pistola como si me amenazara. Mire que está cargada. ¡Lo digo, que me apunte! ¿Pero a qué viene ahora esta bromita? Yo no bromeo nunca. Soy una persona muy seria. Tan seria que cuando me miro al espejo, me pego unos sustos. Ah. È caduto lentamente, silenzio tra noi. Ci vediamo come prima, ma è inutile ormai. È finito il nostro amore. Dimmi cosa ti è cambiato. Io ti amo come sempre. Attenzione, attenzione. Goldfinger chiamando a emergenza. El agente inglés está escuchando todas las canciones mensaje. Que actúe el imitador. Austrina hará el resto. ¿Qué me importa del mundo cuando tú estás vicino a mí? Yo no quiero. Tu niente al cielo, se mi lascia. ver, la primera era Bianca, la segunda, ¿cómo se llama la canción? ¿Cuál era el nombre? ¿Qué me importa del mundo? Hasta el momento no he entendido nada. ¿Qué veo? ¿Dónde está? Ah, ¡qué tonto! No la veía. Perdone, señor. ¿Podría llevarme? Claro que sí. Esperemos que quepa. Gracias. ¿Me permite? Me llamo Tom, James Tom. Pero como estamos en Italia, digamos que Giacomo Tontonati. Hay que familiarizarse con el país. Yo me llamo Austrina. ¿Vienesa? Apolinia. Viajo en autostop para aprender idiomas. ¿Y ha aprendido mucho? De momento el italiano. Bueno, algo es algo. Por favor, suba. ¡Cuántos botoncitos! Son bonitos, ¿eh? Sí, el teléfono, aquí el televisor. Este coche es muy cómodo. Sí, pero falta algo. Yo necesito mucha más comodidad. ¿Está durmiendo? ¿Pero qué quiere? ¿Por qué no pasa? Porque vamos por el centro de la carretera. Ah. ¡Quítese de en medio con esa especie de cafetera! ¿Has dicho cafetera? ¡Ahora verás! Si me ha pasado 200 por hora. Y tú eres un coche. Mira que me voy a pie y llegaré antes. Un minuto y estoy lista, James. Me estoy poniendo guapa para ti. Arréglate tranquilamente, tesoro. La espera despierta los apetitos. ¿Qué les doy a las mujeres? ¡James! ¿Qué? Muñeca, ¿te has asustado? Solo ha sido un taponazo. Te amo, James. ¿Así? ¿De repente? ¿A primera vista? Te estremeces, ¿eh? Tus ojos me han embrujado. Sí, lo sé. Me llaman el brujo de la córnea. Bebe, mujer apolínea y sensualísima. Por nuestro amor. Por la larga noche que nos espera. Ven aquí, junto a mí, deprisa. Ya voy, pequeña. Te deseo, James. Te deseo. Hermosa, pero terriblemente ignorante. Siempre llevo una 38 de visión 20 escondida bajo la lengua. Mire su reloj, 007 y medio. Sus faltas, aparte de preocuparme, empiezan a fastidiarme. Usted es un agente secreto, 007 y medio, no un amante latino. Pero yo... Es inútil que se intente justificar. No puedo consentirlo. Salga inmediatamente para... para Roma y acuda al último espectáculo de mañana por la noche del Drive-In. Sí, señor. El agente de la CIA SOS 112 tiene una información importante para usted. Cambio, corto y le desapruebo. Cercherò il perdono da te e bacerò. agente secreto resolviendo jeroglíficos. ¡Qué profesión! Gianni Morandi, que cantaba de rodillas ante ti. Ay. ¿El periscopio dónde está? Tengo que encontrarlo. Esto no, esto tampoco. Voy a llamar. Siempre comunicando, siempre comunicando. Probaré en el 110. Stephen Tetti, ¿qué desea? Señorita, por favor, necesito hablar con el Servicio de Inteligencia de Londres. No se retire. Puede usted marcar. Línea libre. Gracias. ¿Diga? Hola, Lolly Pound. Oh, James, ¿cómo estás? En el baño María. Ponme con Zeta, es urgente. Enseguida, tesoro. 007 y medio, ¿qué sucede? ¿Dónde está usted? En el fondo del mar. Localidad desconocida porque no me acuerdo qué hay que hacer para que funcione el periscopio. Botoncito dentro del cenicero. Siempre igual de listo. ¡Tierra! ¡Tierra! Otro día te mataré. Buenas tardes, 007 y medio. Me llamo Giacomino Tontonati. O mejor, James Todd. Cantante de hermosas esperanzas y agente secreto sin esperanza, al que tengo el gusto de encontrar por tercera vez. A propósito, es muy interesante su cochecito. Está provisto de todo, incluso de televisor. que le permite satisfacer su pasión por la canción. A mí, por el contrario, me gusta la música clásica. Bach, Beethoven, Tchaikovsky. En Nueva York le hice escuchar el concierto número uno magistralmente grabado en mis estudios. Hoy quiero concederle el placer de inaugurar esta nueva joya. Una Neumann que puede grabar discos de cualquier tamaño. Mire, esta lámina, aleación de acero y tungsteno, garantiza una grabación fidelísima. espere un poco. ¿Qué prefieres, ser grabado a 33 revoluciones o 45? Puede elegir. ¿Qué diferencia hay? A 33 revoluciones el disco se mueve mucho más lentamente. Grábeme entonces a 007 revoluciones y media, que son mis siglas. ¡Este carrusel infernal! Tranquilo, señor Todd. ¿No reconoce las notas del coro del Nabucco? ¡No me importa nada, Nabucco! ¡Me importa un comino! No sea vulgar. Esas podrían ser sus últimas palabras. ¿Si espera que ahora cante? Por favor, ya lo he oído una vez. Espero sencillamente que muera. No hay nada que pueda decirme que yo no sepa ya. ¡Ah! Olvidaba decirle que cuando acabe este maravilloso coro, también será el final para usted. ¡Feliz muerte, señor Todd! ¡Un momento! Si yo no doy señales de vida, 007 y tres cuartos me sustituirá. Ah, le deseo mejor suerte. Él está al corriente de todo, como yo. ¡Ah, bien! Me alegro. No pierde usted el sentido del humor, ¿eh? ¿Y qué me dice de la operación Billful? ¿Quién se lo ha podido decir? Austrina. Son dos palabras que habrá escuchado y que pueden no significar nada ni para usted ni para los otros. ¿Se puede permitir el lujo de arriesgarse? ¿Podemos permitírnoslo? No, no creo. Bien, que lo paren. Que lo paren. Tiene razón, señor Todd. Me puede ser más útil vivo. Gracias. No. ¡Qué graciosa! Era una broma. Creo estar soñando. Ya casi era hombre muerto. Pistola y un chorro de cloroformo. Adormece. Qué guapa eres, como todas las mujeres de Goldfinger. ¿Dónde os encuentra? Por aquí, por allá. Ven aquí. ¡Alto! ¿Y dónde está mi desagradecido carcelero? Lo veré a su debido tiempo. Y no intente huir. Sería inútil. Un momento, me lo habéis quitado todo. Por lo menos dame un cigarrillo y enciéndemelo. Ahí tiene el tabaco. Ah. Hasta ahora, guapa. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui. Prego, fermati. insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia, sei mia. Con esta de Pino Donaggio, el mensaje debería estar completo. Contracifra, sí, barra 2. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A. Y 1, 2, M, más 4, 6, E. Menos 2, 4, S. James, eso es. El 10 en el 2... Son 5 vueltas. Vamos con el 4, que en el 5 no está. Escribo 0 y llevo 1. Esto hace 25. 3 más el cable, 1 sí, 1 siempre. 6, 1 es... U-pi-do. Ah, James Stone, eres un estúpido. Me han dado la contraseñal. Estoy salvado. El agente ratón ha llegado. Hola, SOS 117. ¿A qué agujero debo seguirte, eh? Adelante, vamos, responde. ¿Dónde está el agujero, ¿Pero qué haces? ¿Te marchas? Ratón, ratoncito, ¿dónde estás? Ratón, ratón. Ay, no era un agente secreto. ¡Qué suerte la mía! Jamás un poco de suerte, jamás. Siempre gafe. ¿Es a mí? Gracias por la advertencia. ...007 y medio llamando a SOS 112. 007 y medio llamando a SOS 112. ¿Sí? Soy James. Por fin. ¿Por qué no acudiste a la cita al drive-in? No te oigo bien. ¿Qué? ¿Por qué no? Ah, espera un momento. He olvidado quitar el filtro al cigarrillo. Dime. ¿Por qué no has venido a la cita? He sido capturado por el ejército femenino de Goldfinger. Y por poco no acabo en Jukebox. ¿Dónde estás ahora? En la celda de castigo. Tienes que escapar a toda costa. No está fácil. ¿Cómo lo hago? Fuera está Canjo con el guante de 5 puntas y dentro hay ratones que no colaboran. ¿No podías mandarme un agente roedor? Anda, sé buena. No hay tiempo para mandártelo. Tengo que verte enseguida. Te estaré esperando en la calle de la Paz número 14. ¿Qué piso? En el cuarto. Bien, haré lo imposible. Bárbara, qué voz tan cálida tienes. ¡Cambi, corto! Se ha acabado el cigarrillo y me estoy quemando el oído. ¡Ah! Por culpa de Zeta y de sus inventos. ¡Ratón ha colaborado! (Risa) ¿Cómo ha permitido escapar al 007 y medio? Es peligroso. Creo que conoce la operación Big Fool. Porque sabe que también estaba al corriente el agente 007 y tres cuartos. Seguramente irá a verle con su cochecito, que encontrará delante del edificio y mataremos dos pájaros de un tiro. Entonces, feliz tiro. Y así será, así será. ¿Dónde ha ido? El coche rojo ha desaparecido. Un momento, para. Da la vuelta. Aquella fulana es él. ¿Qué me dice de nuestra Roma? ¿Eh? ¿Qué quiere que le diga? Que es hermosa. No, yo le hablo de la Roma. Ah, sí, que es un asco. ¿Es este el número 14 de la calle de la Paz? Sí, padre, a este. Que la paz sea con vosotros. Adelante, buen disfraz. Solo así he podido despistar a la carroña de Goldfinger. ¿Por qué te lo quitas? El hábito te sienta bien. Sí, encima cachondéate. Me he enterado de que el mensaje musical de Goldfinger ha resultado indescifrable. ¿Ah, sí? Pero afortunadamente hay alguien dispuesto a hablar. ¿Y quién es? Una muchacha a la que Goldfinger ha mandado a Hong Kong como castigo, que canta en la Taberna del Dragón y se llama Joyce. Ah, la pudorosa que me pintó de oro. Exacto. Saldrás inmediatamente hacia Hong Kong. ¡Qué barbaridad! ¿Quién pone la radio tan alto? ¡La espía del cuarto piso! ¡Es la espía del cuarto piso! Que cuando recibe algún colega suyo, para no dejar oír lo que dicen, pone la radio tan fuerte que te destroza los tímpanos. Ah, por fin. Ve al baño rápido. ¿A qué? Voy al baño. Hasta aquí el coro. En los últimos compases de la orquesta, una cápsula incorporada en el disco será agujereada con la punta. El ácido corroerá el detonador y su atómica minor de oro radioactivo hará saltar el edificio de la ONU con todos sus representantes. Enhorabuena. Han hecho un buen trabajo. Ah, mis técnicos son los mejores del mundo. La misma orquesta, el mismo coro que el original grabado en la discográfica federal. Muy bien, Goldfinger. Pero, ¿cómo será posible cambiar el disco original por el disco falso? Esto no es ningún problema para nuestra organización. ¡Ah! Mao Tse? ¿Tú? No, Mao Tse. Ah, Mao Tse sin Tung. A política. ¿Por qué te has decidido a hablar? Odio a ese monstruo. Me ha destruido. Tienes razón. Primero canta, es mejor. Pero si ya he acabado mi número. Sí, pero ahora cantarás para mí. ¿Cuándo será la represalia china? Aquí no puedo hablar. Te lo diré todo cuando salga. El tiempo apremia. Me cambio en un momento. ¿Quieres darte la vuelta? Pero si tienes biombo. Joyce. ¿Esta vez de qué me pintarás? ¿De plata? No te muevas 007 y medio. ¡Rápido, que no escape! Dispara. No dispara. ¡Ah! ¡Dispara! $1. Es mi día de suerte. No tienes escapatoria, está rodeado. ¡Venid a cogerme, hijos de Buda! Tres, sí. Dos, uno. ¡Maldita! Tenía las flechitas a reacción. Thank you. al teléfono. Señor Tong al teléfono. Señor Tong al teléfono. Soy yo. Diga, ¿eres tú, Bárbara? Podías decir que estabas en Miami. ¿Pero qué dices? ¿Sabes? He ganado una copa. Menos mal que te hemos localizado con el telerradar. ¿Has leído el periódico? No he tenido tiempo. Escucha, a las 15:30, hora local, en la sala de congresos de la ONU, los delegados de todas las naciones, a lo largo de una asamblea extraordinaria, escucharán el coro del Nabucco de Giuseppe Verdi, Vai Pensiero. Ha sido elegido por su elevado espíritu de libertad como himno oficial de las Naciones Unidas. La grabación ha sido efectuada en un disco de oro. ¡Goldfinger! Eso pienso. Debe haber algo en ese disco de oro. Yo te diré lo que hay. ¡Bum! ¡Quiere que vuelen los representantes de la ONU! Hay que impedirlo. Ven rápido al aeropuerto de Lamping. Tenemos los minutos contados. De acuerdo, voy. ¡Vuelo! ¡Detenedlo! ¡Cogedlo! ¡Destruidlo! ¡Vamos, ven! ¡Y el avión! ¡Ven! Sí. ¿Qué pasa? ¡El chino está bloqueando la hélice! ¡Déjala! ¡Deja la hélice! ¡No fastidies más! ¡Asqueroso amarillo! ¡Bárbara, estás loca! ¡Es más fuerte que un rinoceronte! ¡Socorro! ¡Que me mata! ¡Habla! ¡Milagro! ¿Pero quién eres, la hija de Maciste? Ponlo en marcha. ¡No puedo! Necesito un empujón. Te lo doy yo. ¿Tú? Desde el edificio de la ONU, conectamos vía Telestar con las estaciones televisivas del mundo. La ceremonia va a empezar. Hay que darse prisa. De las Naciones Unidas. Estamos encima de Nueva York. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con profunda emoción me dirijo a los representantes de todos los pueblos para inaugurar una ceremonia que pretende ser el símbolo de fraternidad entre todo el mundo. Las Naciones Unidas tenían necesidad de algo espiritual que cimentase todavía más sólidamente su deseo de paz. Y por eso se ha pensado en un himno. La elección ha recaído sobre el coro del Nabucco de Giuseppe Verdi por el elevado espíritu de libertad y de paz en el que se inspiró el gran músico italiano. Cuestión de minutos y la operación Big Fool será un hecho consumado. Thank you. Más deprisa, Bárbara, más deprisa. El semáforo en rojo. ¡Qué desastre! Unas cuantas notas más y después... ¡Qué guapo eres, James! ¿Te pareces al Visco? Entonces hay tiempo.